Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por llamarme. No, gracias a vos por recibirnos. ¿Cómo va la cosa? ¿Estuviste en la presentación del ciclo hoy ahí en el Teatro Argentino? Sí, estuve susurrando y regalando poemas. Sí, Okay. muy, muy conmovedor todo porque siempre ese momento previo cuando la gente va llegando, se reencuentra, se saluda. A su vez yo me reencuentro con gentes. Y bueno, es muy emocionante lo que sucede cuando te acercas con el susurrador y el poema, y no saben muy bien qué les va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, no saben si decir que sí, si decir que no, si van a quedar qué. Y los nenes y las nenas son los primeros que arrancan. Sí, sí, yo quiero, yo quiero. Entonces, es maravilloso. Pero el bueno, susurrador es maravilloso. Contanos, y ya te digo, algo de eso va a estar sucediendo el sábado aquí en la sí, puerta claro, de Radio en la Futura, previa. Mientras la gente se vaya acercando y va haciendo la cola para entrar a la obra. Pero ¿de qué se trata esto de susurrar poemas? ¿Cómo es eso? Mira, se hace a través de hay un elemento que es un tubo. El susurrador. Que es el susurrador. Cada quien tiene su susurrador. Ah, muy bien. Y los susurradores son medio intransferibles, cada quien construye un vínculo con su susurrador. Y entonces, bueno, para este caso, para la ocasión puntual de Teatro por la Identidad, el Jardín de las Susurrantes, que somos cinco artistas, hemos elegido poemas no solo vinculados desde la temática, sino vinculados desde quienes los escribieron, desde quienes las compusieron, a las poesías y a los textos. Entonces tenemos textos de Madres de Plaza de Mayo, textos de poetas desaparecidos, textos extranjeros, hablando de toda esta problemática del regreso a la democracia. Y bueno, nos acercamos a la gente y después de leerle el poema, que bueno, personalmente yo los tengo en un bolsito y no sé qué es lo que saco. Ajá. Porque tampoco los tengo ordenados, ajá, los tengo puestos, saco y leo, y lo entrego, lo dejo como regalo. Y siempre es muy conmovedor ver la reacción de alguien que te habla, porque en definitiva yo le estoy hablando al oído, en esa intimidad que provoca el susurrador. Así que es muy, muy conmovedor lo que sucede. Qué bueno. Muy conmovedor. Qué bueno. Así que algo de eso decíamos. Va a estar sucediendo en la puerta de aquí de Radio Futura. ¿Cómo nace esta historia que tiene que ver con susurrar al oído un poema? No sé decirte cómo. Yo imagino que fue una estrategia poética como cualquier otra para lograr intimidad en medio de un montón de personas. Porque la gracia del susurrador es justamente esta cuestión de que siempre estás rodeado de gente, pero vos te estás dirigiendo solo a una persona. Entonces ahí está también lo que sucede con lo que provoca el susurrador. Sí, ahí vamos a estar susurrando en la previa de La Voz del Mar. Claro. Claro que sí. Bien, esa será la previa entonces el próximo sábado aquí en la puerta de Radio Futura. Quienes se acerquen para presenciar la obra previo van a hacer, les van a susurrar un poema. Así es. Al oído. Bueno, hablemos ahora, Laura, de la obra que van a presentar aquí en la radio, La Voz del Mar. Contanos algo de este. Leía por allí que la definían como un encuentro de cuentos que hablan de lugares, vivencias y momentos cotidianos, todos ellos atravesados por el conflicto de la guerra de Malvinas. Exactamente. Fue un trabajo que junto con Clau Montesino emprendimos en pandemia. Estas cosas que nos salvaron la cabeza en pandemia, ¿no? Prenderte de un proyecto que sostuviera las ganas de investigar, de seguir, de pensar en un hipotético estreno, que por supuesto nunca se daba, pero en el medio de todo eso fuimos investigando, buscando, encontrando textos literarios, cartas, libros que nos llevaron a testimonios desgarradores, testimonios de gentes que se acercó a comunicarse con nosotras vía Zoom, ponernos a investigar datos que no encontrábamos por ningún lugar, Y finalmente, cuando teníamos todo, elegir qué entraba y qué se iba. Porque el peor duelo cuando uno prepara un espectáculo es resolver qué queda. Claro. Porque te parece que no vas a poder quitar nada de ahí. Y sin embargo, sí, hubo que sacar ejes trascendentes, por decirte uno nomás, la presencia de mujeres en Malvinas. No nos entraba con la importancia y la relevancia que deseábamos para semejante tema. Entonces, bueno, resolvimos hacer el duelo de tener que, de no incluirlo. Y le dimos, sí, esta mirada de qué pasó con este vínculo entre los que se fueron y los que quedaron. Y empezamos a trabajar desde ese lugar. El espectáculo está compuesto por cartas, por objetos, por testimonios, por cuentos, por experiencias personales, tanto de Claudia como mías, en un entramado que, bueno, va llevando a quienes asisten por su propia memoria también, por eso se llama La Voz del Mar, por esta cuestión de que el mar como la memoria siempre vuelve. Entonces, el mar es el elemento omnipresente en el espectáculo. Y además estamos acompañadas por los visuales de Javier Jacuzzi y la música compuesta específicamente para el espectáculo por Carlos Burré, que es también un excombatiente de Malvinas. ¿Tuvieron la posibilidad también de hablar previo y en la conformación de este espectáculo con alguno de los excombatientes de Malvinas? Sí, sí, sí, con muchísimos. Mira, gracias a Dios, con mucha gente que se acercó y incluso nos sucede que en cada función aparecen más, como si se fuera corriendo la voz. Y vienen y nos comentan y nos cuentan más cosas y nos traen objetos. Por decirte algo, la semana pasada hicimos una función, dos funciones en Verónica y una en Babio. Y a la función de Babio vinieron tres excombatientes que nos trajeron su bandera por si nosotras queríamos utilizarla y la pusimos de fondo en el espectáculo, por supuesto, porque es la bandera que ellos se hicieron cuando se construyeron como sociedad. Después tenemos otro excombatiente que está en Mendoza, que tiene una pequeña bodega, que cada vez que sabe que tenemos una función nos manda una botella de su Malbec, que por supuesto se llama Malvinas. Después tuvimos, bueno, otro tipo de encuentros, por ejemplo en Luján, a donde nos invitó el Museo Provincial de Historia de Luján, y cuando llegamos la directora nos dijo que para su asombro las tres asociaciones de excombatientes de la zona habían aceptado la invitación, que era la primera vez que iban a participar juntos de una actividad, porque siempre tenían sus cuestiones entre ellos. Esto que te digo, el espectáculo siempre nos conmueve y nos conmueve lo que sucede con él. Claro. Porque las historias tienen eso, ¿no? Vos elegís la historia que querés contar y después que la largaste, la historia toma vida propia. ¿Van cambiando las historias que van contando o son siempre las mismas? No. Las historias son siempre las mismas. Ah, bien. Porque es un espectáculo conformado como tal. Claro, claro. Es un espectáculo conformado como tal. Sí. Sí. Así que bueno, tiene mucho que ver con la narración de este claro, espectáculo. Claro, Claudia, Claudia y yo somos narradoras. Tenemos alguna que otra actividad como actrices, pero nuestra tarea escénica elegida es la de ser narradoras. Y la narración tiene esto de no tener protector, por llamarlo de alguna manera. Claro. Vos narrás y pones el cuerpo y pones la mirada y pones todo con el otro. Entonces se juegan muchas cosas y nos gusta todo lo que sucede con Malvinas. El espectáculo tiene una instancia posterior en la que nos quedamos hablando con la gente, porque tampoco es fácil levantarse e irse. Sí. Malvinas es material sensible, como todo lo que sucedió en ese periodo. Uh-huh. Y entonces también nos interesa quedarnos para el abrazo, para el comentario, para la charla. Es esto también narrar, ¿no? El quedarte para lo que pasa después. Uh-huh. Es una obra esta que llegan a presentar en el marco de Teatro por la Identidad, que aborda sí. una historia que todavía sigue claro. doliendo, que tiene que ver con la guerra de Malvinas y que tiene que ver también con aquella dictadura militar. Que van a estar presentando, digo, en un marco muy complejo de nuestro país, donde se pone así nuevamente se nos intenta poner a discutir ciertas cuestiones que creíamos que estaban saldadas. Absolutamente. Donde hay un fuerte negacionismo que va como ganando ciertos lugares, ¿no? Digo, en este marco, sí, me imagino que la obra tiene una presencia muy muy especial a la hora de abordar sí. esas historias y contarlas. Sí, totalmente. Creo que este Teatro por la Identidad, esta edición de Teatro por la Identidad, es particularmente fuerte. O sea, todas lo son. Uh-huh. Todas son conmovedoras, todas son... todas levantan, despiertan, despabilan, pero está además que se desarrolla en medio de esta situación. Trato de ser lo más neutra posible, sí, sí. de escribirla, ¿no? Es particularmente conmovedora. Uh-huh. Yo veía hoy en la inauguración mucha familia joven, mucho niño, mucho bebé, mucha gente, muchas generaciones presentes. Y creo que esta es la mejor manera de discutir, de refrendar, de decir, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? No. Uh-huh. Al menos no se lo vamos a poner fácil. Y sí, hay que, como dice la canción de Charlie, es necesario cantar de nuevo una vez más. Si yo estoy todo el tiempo tarareándome a mí misma esa canción, Inconsciente Colectivo. Uh-huh. ¿Viste cuando decís, bueno, qué hay que hacer? Lo que hicimos antes. Lo mismo. Volver a cantar, volver a actuar. Seguir diciendo, no cambiar, no vender el discurso, y seguir, y estar presente. Y estas acciones que se emprenden a través de Teatro por la Identidad, esta iniciativa de Radio Futura de ser sede, también, es una manera de decir, acá estamos. Y creo que es por ahí. Uh-huh. Cada quien tiene que encontrar el arma, puesto entre comillas la palabra arma, con la que se siente más valioso y ir por ahí. Uh-huh. Y el teatro en ese sentido es una herramienta fundamental sí. para dar el debate, para dar la discusión y para generar alguna duda también, ¿no? Totalmente, porque hay que dejar abiertas las puertas a la duda, porque hay que dejar la puerta abierta a la discusión. Y el teatro, además, todos estos días, que todas las funciones son gratuitas, en tantísimos lugares, son un disfrute, un absoluto disfrute. Uh-huh. Porque vayas para donde vayas, tenés algo para ver, que no te va a costar un peso... que te vas a encontrar con otra gente, vas a conocer gente, te van a interpelar, te vas a encontrar esto que dijiste vos muy bien, haciéndote preguntas, teniendo dudas, que es lo que te esclarece y te ordena y te acomoda el marote. Por ahí. Y sí, en un... O no te lo ordena, o también está bueno cuando te lo desordenan, ¿no? Sí. Y te dejan con más preguntas que respuestas. Sí, está bueno, me parece eso, porque nos están dando demasiadas certezas últimamente. Tal y, cual. Y capaz que es tiempo de dudar de alguna de esas certezas, ajá, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que desde la duda es donde se crece. Uh-huh. Así que bueno, vamos para ese lado. Seguramente. El sí, teatro sí. Es una herramienta fundamental para ayudarnos a pensar y a dudar. Es un espacio de reflexión muy, muy interesante, ¿no? Y eso es un poco lo que lo que hay detrás de teatro por la identidad, ¿no? Exactamente. Es ayudar a las abuelas con la búsqueda de los nietos desde el lugar del teatro, que es una herramienta fundamental, decíamos, como la música, como la danza, ¿no? Digo, a la hora de pensar la difusión, a la hora de despertar como, alguna duda. Como la escritura, como los microcuentos, como los concursos de cuentos que auspiciaron abuelas, como todas las cosas y las movidas que han hecho de una manera muy inteligente. Y también desde los lugares en los que han preservado a los nietos y nietas reencontrados también. Uh-huh. Así que, sí. en ese marco van a estar presentando esta obra en una ciudad también que para pensar, ¿no? Una ciudad emblemática, una ciudad que ha sido diezmada por la dictadura y de la cual salieron muchos pibes a pelear a Malvinas, ¿no? A Malvinas, sí, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Sí, ha sido una ciudad además con una estadística oscurísima que fue una de las ciudades que tuvo casi el mismo porcentaje de desapariciones de juventud obrera, de estudiantes y de gentes que no tenían ninguna cosa común, porque hubo lugares donde desaparecieron X clase de gente, X grupo. En La Plata fue una de las ciudades a donde más alto fue el porcentaje en todos los grupos. Uh-huh. Y después, bueno, con lo de Malvinas ni hablar. Con lo de Malvinas se completó el horror. Uh-huh. Así pero que bueno, acá estamos contando. Acá estamos, claro. Contar. Acá estamos contando. Contar. De eso se... Usted preguntará por qué contamos, parafraseando la canción. Está muy bien. Laura, muchísimas gracias por recibirnos, atendernos, contarnos un gracias poco algo de La Voz del Mar, estos relatos de Malvinas que van a estar presentando aquí en la radio el próximo sábado. A las 19 horas. A las 19. Con entrada gratuita. Uh-huh. Y acompañados por los susurros del Jardín de las Susurrantes, que los van a estar y las van a estar recibiendo. Gracias por la entrevista y gracias a Radio Futura por hacer este espacio que, bueno, va a tener una terraza y va a tener un montón de actividades más por venir que arrancan con La Voz del Mar, así que más que agradecidas. A vos estamos nosotros agradecidos por atendernos hoy y por estar presente el sábado aquí en la radio presentando junto a Claudia esta obra de la que estuvimos hablando un ratito. Nos vemos el sábado entonces. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado. Chao, Laura. Gracias por atendernos. Ahí estaba Laura Dipolito, quien junto, decíamos, a Claudia Montesino, estarán presentando aquí en Radio Futura el próximo sábado a las 7 de la tarde la obra La Voz del Mar, una pieza que contábamos también. Nos trae la memoria de Malvinas en sus relatos.